Nuevos cambios en el Club Kaizen. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Emprendedores Kaizen. Sí, ya sé que teníamos un poquito de tiempo que no grababa, pero aquí estamos nuevamente. Y en este episodio en especial, quiero comentarte sobre los nuevos cambios que tendremos a partir de algunas semanas, algunos días, si es que escuchas este episodio antes del 6 de mayo del año 2019. Y quiero compartirte estos nuevos cambios. Lo voy a hacer leyendo el mismo post donde está publicado este audio. Y dice así: como bien sabes, hace 3 años fundamos el Club Premium, que luego pasó a llamarse Club Kaizen, con el interés de ayudar a sus miembros a aprender nuevas habilidades sociales y profesionales para que puedan mejorar sus vidas de acuerdo a sus necesidades. Desde el año 2016 estamos trabajando, creando nuevos contenidos y aportando valor a los usuarios a través de nuestra red social privada, la cual apenas tiene algunos meses de haberse establecido. ¿Cuál es la realidad actual en el momento en que hago esta grabación del Club Kaizen? En la actualidad, el Club Kaizen cuenta con más de 350 lecciones publicadas, más de 10 masterclass, más de 10 episodios de este podcast Emprendedores Kaizen, una decena de libros en la biblioteca digital y nuevos profesores que se han integrado a partir de este año 2019. Contamos con un promedio de 100 miembros, de los cuales el 50% ha adquirido una membresía de pago anual y otro 50% que tiene una membresía de pago mensual. Es curioso que en los últimos 6 meses se han integrado más personas adquiriendo el plan anual de un pago por todo un año que de la membresía mensual, aunque esta sea más económica. De acuerdo a los datos estadísticos que manejamos, el 75% de los miembros del club no realizan o no terminan los cursos en el club, ni tampoco participan activamente de la red social privada. Los expertos en este modelo de negocios de membresía o membership site estiman que son cifras normales y que no deben preocupar. Por otro lado, hay una buena cantidad de personas que quieren acceder al club, pero entienden que pagar la membresía cada mes es sumarle a su presupuesto mensual del hogar, por lo que dicen estar preparándose para entrar en cualquier momento. Eso yo lo comprendo perfectamente. La mayoría de los miembros del club manifiesta sentirse satisfecho con lo que ofrecemos y está en la mejor disposición de continuar en el club, lo cual también es muy positivo. Hablemos ahora sobre saturación en suscripciones de membresías mensuales. No podemos negar que en la actualidad el modelo de negocio de sitios de membresía es cada vez más popular. En Estados Unidos, por ejemplo, la mayoría de empresas que ofrecían productos o servicios con un pago único ahora también ofrecen pagos mensuales, lo que de alguna manera ayuda a los usuarios a poder adquirir ciertos productos o servicios que se ofrecen, ¿no? Ahora bien, en el otro extremo está el problema de la saturación de las membresías de nuestros usuarios, los cuales cada mes tienen que pagar diferentes servicios, claro, me incluyo, con servicios básicos, servicios de entretenimiento, préstamos, formación, etcétera, lo que resulta en una limitante para plataformas como la nuestra, porque hace que los futuros miembros tengan mucho que planificar antes de adquirir una nueva membresía. Queremos un club de resultados. Si bien en este momento cada miembro del club tiene la libertad de estudiar el curso que quiera, acceder a la lección que desee y lograr o no sus objetivos, nos gustaría convertirnos en un club donde se puedan ver resultados, que de hecho los hay, pero queremos enfocarnos en ir por más. Y la mejor manera de ver resultados es, número uno, con un objetivo o meta clara que pueda lograrse gracias a los contenidos que ofrecemos. Número dos, con el compromiso y la voluntad para aprender y poner en práctica lo aprendido. Y número tres, con un sentido de urgencia con relación a lo que se quiere lograr. Y es por eso que a partir del lunes 6 de mayo del 2019 en el Club Kaizen cambiamos nuestro sistema de membresía, pasando de tener membresías recurrentes, mensual, semestral y anual, a tener tres membresías sin recurrencias, enfocadas en ayudar a cumplir esos objetivos en un plazo de tiempo prudente. Estos son los nuevos planes que entran en vigor a partir de la fecha mencionada, y para eso te voy a pedir que bajes la página donde me escuchas para que puedas visualizar la gráfica con los tres planes y qué ofrece cada plan. Y bueno, como puedes ver, dale pausa, ¿no?, para que puedas verlo y luego sigue el audio. Como puedes ver, no vamos a exigir pagos recurrentes, aunque sí la posibilidad de renovar un mes, un cuatrimestre o un semestre a solicitud o necesidad del usuario. Seguiremos apostando a la libertad de cada miembro a que aprenda lo que desee y cuanto desee, pero bajo la premisa de apoyarle a lograr el objetivo que quiere lograr. Ese siempre fue mi compromiso como fundador y lo seguirá siendo. ¿Afectará este cambio a los que ya son miembros? La respuesta es no. Los miembros actuales del club seguirán teniendo el plan con el que llegaron, incluso con el mismo precio que pagan en la actualidad. También vamos a extender la invitación a quienes fueron miembros ya del club para que, si deciden regresar antes del lunes 6 de mayo, que es cuando comienzan los nuevos planes, lo puedan hacer con los planes anteriores, incluso con la anualidad en oferta. Para ti, si escuchas esto porque no eres miembro del Club Kaizen, pero te interesa el tema, que es para ti que siempre quisiste formar parte de este club, si tú eres una de esas personas, te invito a que te unas y aproveches antes del 6 de mayo y tengas, aproveches el descuento del 50% en el plan anual en este momento, no con los nuevos precios, sino con los anteriores, utilizando el código quiero el 50, todo unido, está debajo en la página. Quiero el 50 y pagarás por todo un año $60 si te inscribes antes del lunes 6 de mayo del 2019. Y en todo un año, y aún con los nuevos planes, no tendrás que pagar nada más y formarás parte de nuestra comunidad de gente valiosa. Aprovecha, quedan pocos días para iniciar con los nuevos planes de precios. Si necesitas ponerte en contacto conmigo, utiliza el icono de chat que está en esta misma página, debajo a la derecha, y con gusto te ayudo. Agradezco tu comprensión y te envío un fuerte abrazo, y vamos a trabajar porque siempre se puede mejorar. Yo me despido hasta aquí, te mando un fuerte abrazo. Y para los miembros del club, nos escuchamos en un próximo episodio. ¡Chao!